grandes batallas del pueblo, para que Chile no olvide. Hoy, pacificación de la Araucanía. El 4 de diciembre de 1866, en pleno proceso de resistencia territorial del pueblo mapuche frente al Estado de Chile, el Congreso promulga una ley para el reconocimiento de propiedad de los territorios indígenas. Esta legislación marcaría el principio del fin de la independencia integral del pueblo mapuche. El Estado creó la Comisión Radicadora de Indígenas, compuesta por un equipo de peritos ante el cual los mapuches debían probar la pertenencia de la tierra. Esto según los criterios establecidos por el gobierno y la Constitución chilena. El resultado fue catastrófico para la nación mapuche. Más del 90% de los territorios en control de comunidades indígenas fue arrebatado por parte del Estado, conservándolo como propiedad fiscal o cediéndolo a particulares. Todo esto era mapuche. Lo que le dieron tierra a los colonos, lo colonizaron 200 hectáreas, 300 hectáreas, así, por toda la costa de Biobío, y Lonquimay. Y los mapuches siempre lo corrieron para la cordillera. Entonces esa tierra quedó así, pues, como vacío. Este despojo de terreno ancestral se fortaleció con procesos de ocupación militar por parte del Estado y campañas de colonización por parte de civiles europeos y nacionales. Hasta 1901, 36.000 colonos europeos ocupaban territorio mapuche arrebatado. Los mapuches fueron reagrupados en las llamadas reducciones, pequeños sitios de terreno alejados unos de otros y circundados por poblaciones de inmigrantes. Nuevamente es el proceso de dictadura militar el que termina de desbaratar la construcción de poder comunitario y cultural de los mapuches. En 1974, el régimen emana el decreto ley de fomento forestal, que entrega terreno reapropiado en el proceso de contrarreforma agraria, parte del cual pertenecía a las comunidades indígenas, a las grandes empresas forestales para su explotación. Le sigue el decreto ley 2568 en 1979, que buscaba aniquilar la propiedad colectiva mapuche y hacer la propiedad particular. En el decreto figura que, al momento de dividirse las tierras, dejan de ser indígenas las tierras y sus ocupantes. Hay una gran conflictividad con los estados. Y esto en Chile se ha particularizado porque en el último tiempo el gobierno ha optado por recurrir a utilizar mecanismos extremos, como es la ley antiterrorista, para contener y reprimir las acciones de reivindicación de derechos de las comunidades mapuche. La situación de violencia y represión del Estado chileno con los mapuches es hoy gravísima. Noticias de allanamientos y agresiones dentro de las comunidades por parte de fuerzas policiales son pan de cada día. Así también la persecución a sus representantes y la realización de juicios arbitrarios, orquestados o con la complicidad del gobierno de turno. En marzo de este año se liberó en el diario oficial, a través del Ministerio del Interior, la noticia de que los efectivos policiales de carabineros que se encuentren trabajando en las zonas de Biobío y la Araucanía recibirán un 20% de gratificación, un incentivo perverso para mantener la represión contra el pueblo mapuche. Infórmate, movilízate, toma conciencia.